Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos en vivo en La Voz para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña en la operación técnica, como cada miércoles, Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se sumen a través de www.fmradiobox.com. Abrís la aplicación y nos ves y nos escuchás, estés donde estés. No te muevas de ahí, que hoy tenemos un programón como cada miércoles. Hoy es una temperatura muy agradable, hay sol, no hay viento, hace un poco de calor, ¿no? Es como un preferiado divino, ¿no? Para esta tarde. Un día hermoso, Nico. Buenas tardes, Damián. Bienvenido, Gastón. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a todos los que están del otro lado del dial de la 102.9 de La Vox y de www.fmradiobox.com. Una jornada con una temperatura de 23 grados 8, igual sensación térmica, clima igual soleado. Igual parece que haría un poco más, ¿no? Porque está... Sí, es una tarde primaveral más que otoñal. Claro. Es como una tarde linda para estar disfrutando. Parece un viernes. Estamos en la previa del Día del Trabajo, que es mañana, así que lo compartís con nosotros, que tenemos mucho para hablar de la actualidad, del deporte, del espectáculo, así que no te podés mover de nuestra radio. Y para muchos están emprendiendo el viaje a destinos turísticos. Claro, que mañana no es feriado, pero para algunos es día no laborable. Mañana es feriado. Mañana es primero. Sí. El 2. Sí. El viernes 2 es no laborable. Claro. Mañana es el Día Internacional del Trabajo. Exactamente. Pero en Argentina se decretó el 2 como día no laborable con fines turísticos para mucha gente que por ahí quiere hacerse una escapada a la costa o a algún lugar del interior del país, o quizás del exterior también. No va a haber clases, ¿sí? No va a haber, algunas empresas no trabajan. La administración pública no va a trabajar. Exactamente. La administración y algunos pública. Ya están festejando hoy en el Obelisco, en la Plaza de Mayo, porque hay un acto de la CGT. Claro, que en realidad este acto se tendría que haber dado mañana. No, pero como los sindicalistas se van de fin de semana largo. Pero bueno, ellos van hoy. Total, hoy, por ejemplo, los gremialistas que trabajan no fueron a trabajar, se fueron a la plaza. Claro, pero tendrían que haber ido ayer a la plaza. El tema es que tienen un día más ocioso, así claro, que así los... hacen 5 días, ¿viste? Y ahí están estorbando a la gente que tiene que volver a sus trabajos. Claro, Hoy hubo un caos en el centro porteño por esta marcha. Convocada por la CGT, ¿no? Hubo disturbios. Claro, y como hoy es miércoles, aprovechan que es el día de la marcha de jubilados y hacen estas marchas que últimamente tienen como otro color, ¿no? Claro, pero habría que investigar, ¿no? A ver a qué puntos turísticos se van a toda esta gente. Porque a Solano lo vimos viajando a Brasil varias veces en las jornadas de Findes XXL y varios sindicalistas capos de los sindicatos que en vez de hacer las cosas el día que corresponde... La verdad que es una imagen totalmente negativa, ¿no? Porque el Día del Trabajo, la mejor manera de festejarlo... Es trabajando, es estando en su lugar de trabajo y agradeciendo a Dios tener trabajo, ¿no? Que es... Claro, acá como hace Damián, que mañana trabaja. Mañana trabaja Damián. Pero la verdad que la gente ya está cansada. ¿Mañana hay programa en vivo? Ah, mira vos, pensé que mañana se tomaban el día acá, o se tomaban el buque. Sí, la gente está cansada de todo este circo, que solo lo que hace es entorpecer el regreso de la gente que realmente trabaja. Es un circo, entonces vamos a empezar con Circo Beat hoy. Podríamos, porque la Argentina es un circo. Exacto. Todo es un circo, últimamente. Entonces vamos a empezar con Circovit, se me ocurrió, ¿no? Y lo traemos a Fito Páez, que es simpatizante de esta gente. No, pero es un gran artista, más allá de sus simpatías, es admirable la carrera de Fito Páez. Bueno, Argentina es un Circovit, y vamos a dedicarle este tema a toda la Argentina, que mañana festeja el Día del Trabajo. La Argentina que realmente trabaja, porque hay Argentina que no trabajan nunca. Para el Inter San Gelo de Cristo, damos

no hay nada menos inteligente por parte de Boca y de su dirigencia para que echarlo posterior a un superclásico. Como decís vos, estoy de acuerdo que tendría que haber total, no sé cuántas fechas quedan. Una, queda una y ya después para los playoffs. Claro, después ahí le daban las urras y listo. ¿Iba a haber algún cambio? Ninguno. Boca puntero de su zona. Yo creo que lo que mal barajado estaba iba a seguir así. Ahora, bueno, quedará Errón. Yo creo que lo que está mal en Boca es el Consejo del Fútbol y su dirigente. No, lo que está mal es la dirigencia de Boca, que es un desastre. Y yo creo que... Riquelme, ¿no? Hay mucha gente que ya no sostiene más esto, a pesar de que lo votaron. Pero Riquelme... Hay mucha gente arrepentida. Esto es como que Independiente ponga a Bochini a dirigir el club. Fue el mejor jugador de toda la historia de Independiente y todo lo que vos quieras. Ahora, con los pies. Pero Verón también dirige... Está bien, pero es distinto. Es distinto. Y también tiene sus problemas. Milito, que... Milito en Racing. Bueno, ponele. Bueno, vamos a ver. Empezaron a barajar nombres para suceder a Fernando Gago. Hay una lista. Hablando otra de Milito. Quintero, Gabriel Milito es otro. Y hoy sonó como que dice que Riquelme, no lo creo que sea así, lo habría llamado a Carlos Bianchi. Bianchi. Yo no sé si Carlos Bianchi, que cumplió esta semana... Está gagá. 76 años cumplió el 26 de abril. No sé si estará en condiciones de dirigir. Puede hacerlo, ojo, puede hacerlo. Totalmente. No va a tener la misma energía que tenía, qué sé yo, hace 20 y pico de años atrás, cuando se ganó todo en Boca, ¿no? Esta es una humilde apreciación mía. Yo creo que Riquelme está devaluada su figura como dirigente. Entonces está haciendo... ¿A quién trae? Manotazos de ahogado. Manotazo ahogado, lavando también su imagen. Y se lo llamo a Bianchi a ver qué dice. Pero Bianchi no creo que acepte. Yo creo que a esta altura del partido no. Y menos con un Boca convulsionado. Porque Bianchi intentó volver en su momento y no le fue tan bien. Sí. Yo creo que ya ciclo cumplido y que se quede con la gloria de la gloria anterior, ¿no? Recordemos que esta dirigencia compró a Alan Velasco por 10 millones de dólares más impuestos y no le dio resultado. Para así nada. Que es un jugador que hoy en día más de 1,5 millones no lo paga nadie. Bueno, a ver qué opina la gente. ¿Qué quieren a Quinteros? Eso, que llamen. 11-64-00-70-47, que manden mensajes a ver si están de acuerdo con que Boca es el Boca de Riquelme es un caos. Cristian de Quilmes, el único técnico para Boca es Riquelme y ya no pelea más con nadie. Claro. Podía ser, está bueno. Y sí, que dirija él. Que se baje de la dirigencia y que dirija él a Boca. Está bueno lo que dice Cristian. Mientras tanto está jugando el Barcelona y el Inter, están jugando en España y están empatando 3-3, un partidazo, 70 minutos de partido, así que un cotejo atrapante que vamos a estar siguiendo durante Frecuencia Show. La verdad que un partidazo 3-3 va por el partido de ida. Recordemos que ayer ganó el PSG, le ganó a el Arsenal en Inglaterra. Así que el PSG, ya este año sin Mbappé, está a punto de clasificar, si lo logra. Increíble, ¿no? Con todas las figuras que tenía antes. Y ahora con pocas figuras. Con menos figuras, mirá, increíble. Exactamente. A veces no son figuras, sino táctica. Exacto. Bueno, se están conociendo, ya se conocieron las nominaciones a los premios Gardel 2025, vamos a nombrar los que son postulantes para el álbum del año, que es una de las categorías más importantes. Hay figura Trueno con El Último Baile, Catriel y Paco Amoroso con Baño María, Charly García con La Lógica del Escorpión, que habíamos dicho ya la semana pasada que no es un disco muy al estilo García, ¿no? Charly García. Dillom es otro de los este cuestionado artista por un disco que se llama Por Cesárea. Y Milo J por 166. Esos son los 5 candidatos a álbum del año. Pero para canción del año hay varias candidatas, entre ellas Lurra y Bizarrap con esta sesión volumen 61 que vamos a escuchar, que tiene posibilidades de llevarse el Gardel a la canción del año. Lurra también compite con Perdida. Hola, Perdida. Qué devaluada está la externa, ¿no? Sí, música argentina. Sí, últimamente el premio Gardel viene así. Todos los años son los mismos nominados prácticamente.

Como el doble oficial de Michael Jackson. Por los hermanos de Michael Jackson también, ¿no? Que lo hicieron el homenaje también a los Jackson 5. Exactamente. Recordemos que él dice que no lo imita, sino que lo encarna. Sí, él es como que realmente se mimetiza. Es como que el espíritu de Michael Jackson está metido en él. Sí, porque es igual. Y hace un show de mucha categoría y la gente no sale decepcionada. Es como si fueran a ver un recital de Michael Jackson, ¿no? Porque hasta la gente, algunos hasta van luqueados. Ahora, el cuerpo de baile que tiene, la banda que toca en vivo, no tienen pista. La verdad que es impresionante cómo toca esa banda, la banda de Sergio Cortés, que la verdad la rompe con los temas impecables que hacen de Michael Jackson. Muy bien, vamos a presentar en esta tarde a Mati Moholy, que se viene con toda la información deportiva de último momento. Lo escuché pidiendo la renuncia de Riquelme, ¿no? ¿De Riquelme? Sí. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Gastón. Buenas tardes, Damián. Y buenas tardes para todos los oyentes de Frecuencia Show. Tarde muy deportiva. Está jugando en este momento Barcelona frente al Inter. Empatan 3-3 por la semifinal de la Champions League. Ayer se jugó la otra semifinal, que dejó al PSG muy bien de cara a lo que será la vuelta en Francia. Le ganó 1-0 de visitante, gol de Dembélé, al Arsenal de Michael Arteta. Así que partidazo del equipo francés, que después que se fue Mbappé llega o está con chance de llegar a una final de Champions League. Se fue Mbappé y el PSG se está destapando. Y Real Madrid, que no paraba de ganar Champions, ahora que está Mbappé, quedó eliminado en cuarto. Ojo, que puede ser la nueva mufa. Muy loco, ¿eh? El fútbol. Pero bueno, después cierto, Mascherano, más Muffetti. Mascherano, que tiene una prueba importante. El Inter de Miami tiene que dar vuelta a una serie complicada. Perdió 2-0 en Canadá y ahora tendrá que ganar 3-0 en Miami para dar vuelta a la serie y poder llegar a la final. Hablamos de deporte porque se fue Gago, señores. Se fue Fernando Gago. No, para, diría. Lo fueron. Y bueno, ya lo tenía que no haber. No se fue solo. Ya lo tenía que haber. Informemos. ¿Por qué esperaron el Superclásico? ¿Por qué esperaron el Superclásico? Pero, no lo sabemos. Decí la verdad. ¿No es cargarse solo? ¿Gastarse solo? ¿El título que es Gallardo echó a Gago? No. O sea, ese es el título para el hincha de River. Mundo del fútbol. No, para mí lo echó Riquelme. Es increíble las declaraciones de Gago en conferencia de prensa. Es pegarse tiros en los pies. Pero es si como... hubiese sido inteligente, Riquelme lo hubiese echado en la última fecha. Con Tigre. No sé, la semana que viene. Entonces no te lo echa Gallardo. Si está puntero. Sí. Está puntero el campeonato. O sea, igual no me gustó. La última vez que un equipo de River vino a cancha de Boca y puso 5 defensores, River ganó y Gallardo fue un héroe por haber puesto 5 defensores y demás. En este caso, Gago puso 5 defensores. El resultado manda. Y el resultado manda. Claramente es el peor técnico. ¿Y cómo va a poner 5 defensores? Yo creo que si le salía bien, hasta el día de hoy lo están adorando. Pero bueno, es fútbol. Riquelme para mí lo tendría que haber echado después del partido con Alianza Lima. Claro. Los resultados mandan, como decís vos, Gastón. Gago a partir de ahí cambió algunas cosas. Y el equipo ganó... De los últimos 10 partidos, 8 son números. Viene primero en la tabla anual, viene primero en su liga, en su zona, perdón. Para mí tendría que haber seguido Gago. Terminar el campeonato, está puntero. Terminar el campeonato y vos después le daba la posibilidad a otro. Pero dejalo terminar. Más allá que de la hinchada, estaría desconforme. ¿Quedate? También. Pero bueno, la hinchada tampoco. La hinchada ahora está pidiendo la cabeza de gente que más arriba de Gago. Y sí. Bueno, la gran apuesta se viene ahora porque es uno de los últimos años de Juan Román Riquelme y tiene que ganar algo. Uno de los últimos, sí, años de gestión. ¿Ya no puede volver a gestionar? ¿Cuánto le quedan? ¿2 años más? Y creo que va por... este es el segundo año. Es el segundo año, por eso. Le quedan 2 años. Dos años de gestión y tiene que ganar algo. Una Libertadores. O ver cómo hace para hacer algún tipo de fraude y ganar las elecciones nuevamente. No. Fraude no hay, no creo que haya. Es bastante limpio todo. Y están las papeletas en la mesa, se cuentan. Y es claro el ganador. Riquelme fue claro ganador en la última elección. Tiene 2 años más, pero sí digo, le quedan 2 Libertadores. Tiene que ganar la séptima. Volverá. Bueno. Este año no la juega. Por eso, le quedan dos años. El año que viene y el otro. Le quedan dos años. Tiene que ganar la séptima. Tiene dos Libertadores para ganar. Se puede jugar todo. ¿Pero las va a jugar? Boca ahora está encaminado para jugarla. Viene puntero en su zona, la liga anual, y viene puntero en el campeonato. Obviamente que para clasificar tiene que salir campeón. Ahora, bueno, ¿no? Viene el Mundial de Clubes. Sí, el Mundial de Clubes no hay muchas expectativas. Creo que ni para Boca ni para River. River tiene un poco más de expectativas porque al ser cabeza de serie... Y tiene a Judim. Tiene un, para mí, ¿no? Tiene un grupo un poco más accesible. Tiene un rival muy fuerte y dos rivales que se les puede ganar. Boca tiene un rival débil como es el equipo neozelandés y dos equipos fuertes, uno más fuerte que el otro, que es el Bayern Múnich, y el otro es Benfica, que no es un equipo fuertísimo, pero más que Boca es claramente. Así que veremos qué ocurre, estaremos de corresponsales allá en Estados Unidos viendo todo, ¿no? Tratando de qué ver mal que está el país, ¿no? El partido... No nos alcanza la plata para llegar a fin de mes, pero nos vamos a Estados Unidos de corresponsal, partido... bien, ¿no? Bien, Milei. Nos paga Radio Box, todo, claro, todo sí, pago sí, Radio sí, Box. Sí, claro, con Milei todo, todo gratis. Todo gratis, ahí está. La verdad que nos está matando de hambre este presidente. Bueno, y después tenemos noticias importantes porque se filtró. ¿La visa? ¿Sos seguidor de Maduro? Hace 10 años la tengo. Mirá. Se filtró la información de que Franco Colapinto aparece en Imola. Pero bueno, vamos a estar... Para mí se pisó el presidente de YPF. Vamos a estar ampliando más tarde. Muy bien, ahora vamos a escucharlo a Diego Torres, que también es candidato al premio Gardel 2025, en este caso como mejor álbum de artista pop. Compite con Nahuel Penisi por Momentos, Axel por Vuelve y Tini por Un Mechón de Esto, Un Mechón de Pelo. Así que estos son los cuatro candidatos: Diego Torres, Nahuel Penisi, Tini y Axel. Pero creo que tiene chances Diego Torres, me parece. Vamos a escucharlo. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Un, dos, tres, empezamos de cero. Tres, dos, uno, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor que ayer. Y esta vida es pasear.

5738. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia, los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Esto es Frecuencia Show, estamos en la Box, nos ves y escuchás en cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiovoz.com. Ahí te comunicás con nosotros también al WhatsApp, que es el 11-6400-7047. Muy bien, continuamos con la info deportiva a cargo de Matías Mojoli. Bueno, esta noche va a jugar a las 21 horas el partido, el último partido suspendido entre Atlético Tucumán e Independiente, y así se completará, o todos los equipos de primera división completarán las 14 fechas. Las tablas de posiciones hasta el momento: Boca 32, Argentinos 30, Huracán 27, Tigre 26, Racing 25, Independiente y Rivadavia 24, Barracas 23 y Estudiantes 21. Serían los que se meten en la próxima fase. Por la zona B, Rosario Central, Independiente, River, San Lorenzo, Platense, Riestra, Lanús y Godoy Cruz. Si el campeonato terminaría hoy, los cruces serían Boca, Godoy Cruz, San Lorenzo, Racing, Independiente, Barracas, Huracán, Riestra, Central, Estudiantes, Talleres, Platense, Argentinos, Lanús y River, Independiente, Rivadavia. No. Exactamente. Octavos de final, los primeros... Pero eso va a ser después del Mundial de Clubes. No. Exactamente, ya el 11 es el primer partido, domingo 11 es el primer partido de playoff. Uh-huh. Así que ese fin de semana, del 11 de mayo, va a estar jugando los primeros 8 equipos clasificados de cada zona. Hay lindos partidos, si toca un Racing San Lorenzo, un Argentinos Lanús, Tigre Platense, Central Estudiantes. Va a haber lindos partidos si se da todo como está ahora, ¿no? Claramente esto puede cambiar, queda todavía una fecha, se vienen lindos partidos para la próxima fecha. Estará jugando River frente a Vélez en cancha del Millonario, con el aliciente que va Guillermo, vuelve al Monumental. Va a estar jugando Tigre de local frente a Boca. Central va a recibir a Independiente con arbitraje de Yael Falcón, árbitro siempre polémico, exactamente. Es medio amigo del poder, Falcón, ¿no? Sí, es de Racing. Es de Racing. Y nos dirigía acá en el río de Quilmes. Sí. El árbitro acá. Tendría que haber seguido ahí. Bueno, otro de los que se juega mucho es Newell's, que jugó su partido suspendido también y ganó y quedó a tiro de Estudiantes de La Plata. El equipo de Logro Fabiani está haciendo una campaña bárbara. Le ganó 2-0 a Huracán de local. Y se encamina a poder clasificar entre los primeros 8. Juega contra Racing, tiene un partido complicado el equipo de Logro Fabiani, pero bueno, el viernes se estaría definiendo lo que es la zona 1. Juegan Argentinos Estudiantes 15:30, Racing Newell 15:30, Independiente de Rivadavia Mendoza Defensa 15:30, Banfield Central Córdoba 15:30 y más tarde a las 18 Unión Belgrano. El único que queda descolgado ahí de esa zona es Tigre Boca, que van a jugar recién el domingo. A Boca, que lo va a dirigir Errón, seguramente. Boca va a estar dirigido por Errón. Suena Gaby Milito, picampunta, para ser el nuevo técnico de Boca. Hoy tiraron Bianchi. ¿Vos crees que Milito se va a dejar armar el equipo por el Consejo del Fútbol? Yo creo que no. No, pero bueno, me parece que sigue la línea de Gago, ¿no? Un técnico por la forma de jugar, de salir jugando. Tiene algunos nombres que ya tuvo. Se tira como, atrás. Por ejemplo, no. Bataglia. Es un entrenador que si va ganando, se defiende con la pelota. Me parece que tiene las características similares a Gago. Ah, y pierde finales también. Y partidos importantes. Es bueno, es justo. La ha ido bastante bien en Brasil. Pero perdió todo, claro, perdió todas las finales. No ganó nada. Y después se terminó yendo porque perdió 11 partidos al hilo entre campeonato y Copa Libertadores. La final de la Copa Libertadores en cancha River, que pierde con uno más durante 90 increíble. Minutos, es increíble. Bueno, no sé cuál va a ser la opción mejor para Boca, la verdad que no sé. La salida de Riquelme. La segunda... Hay un audio, a ver qué dice el audio. Buenas tardes, gente. Para mí, mi humilde opinión, el mejor técnico para Boca es Jorge Suárez. Este tipo es el dueño del circo Rodas. Ese tipo realmente sabe lo que es manejar un circo, no como esto, que son unos payasos. Es verdad, Y como el movimiento se demuestra andando, hay que recordar quién fue el que hizo grande a Boca. Así que, aguante Mauricio. Ah, bueno. Muy bien. Pero Mauricio bueno, ojo no que Mauricio puede volver a Boca. Ojo, puede volver, sí. Pero faltan 2 años. Porque Mauricio, si no tiene un lugar en la política, o sea, como se vislumbra que está cada vez más lejos de volver o de hacer algo, va a tener que volver a Boca. Igual te digo que los hinchas de River están haciendo una gran cruzada para hacerse socios de Boca y seguir votando a Riquelme. Uh-huh. Así que nada. Los hinchas de River están felices con Riquelme. Bueno, lo cierto es que el segundo apuntado sería Quinteros, que dirigió a Vélez y salió campeón hace muy poquito. Que lo volaron de Gremio. Lo volaron de Gremio por perder 4-0 contra un equipo recién ascendido y terminó saliendo después de 18 fechas. Y el tercero y más alejado me parece que es Cristian El Kili González, que tiene buena relación con todos los del Consejo del Fútbol, pero está un poquito más atrás en cuanto a juego y experiencia, teniendo en cuenta que Boca se juega una parada importante en el Mundial de Clubes, por lo menos para no hacer papelones, ¿no? Hoy surgió el nombre de Bianchi, pero me parece que Carlos Bianchi... Para mí que tiraron ahí, Bianchi cumplió 76 años. 76 años y con un viaje a Francia. Ya no debe mirar previsto, fútbol, Bianchi. Y sin ganas de volver tampoco, pero Riquelme alguna vez habló de ponerlo a Bianchi en el predio, en un palco, que mire el entrenamiento, que coordine algunas cosas del fútbol, con Errón, que es muy amigo de Riquelme y como... Pará, ¿y el hermano de Riquelme qué función cumpliría? Él es como en el teatro, ¿viste? Cuando te acomodan en los asientos, él les acomoda asiento, ¿no? Acomoda asiento, pero por plata. Claro. Acomoda asiento, pero por plata. Si no hay plata, no te acomoda. Así que bueno, grande, Riquelme. Así que veremos qué ocurre con Boca, que en esta última fecha será dirigido por Errón, y veremos si Gaby Milito, Quintero o Bianchi se terminan poniendo el buzo de técnico. Bianchi creo que está descartado y surgió el nombre, pero me parece que... Para mí es un error, pero bueno. O capaz que queda Errón de acá a fin de campeonato. Y ojo que bueno, las veces que lo dirigió Errón jugaron un poquito mejor. No lo dirigió tan mal. Recordemos, un jugador salido de Argentinos Juniors. De la cantera de Argentino Junior. Cuarta etapa como director interino en Boca. Exacto. Porque lo reemplazó a Batalla, lo reemplazó a Ibarra, lo reemplazó a Almirón y ahora lo reemplaza a... Todos perdieron ningún título, ninguno de ellos. Sí, Batalla y Ibarra, sí. Sí, pero Almirón. Almirón llegó a la final de la Copa Libertadores, no la ganó. Martínez creo que fue de los ciclos de Román el peor. Pero dijeron que Russo, un año y 6 meses. Sí, fue el ruso el que más duró, 19. El otro, ¿cómo se llama? Almirón,

Continuamos en Frecuencia Show. Ya se viene Frecuencia Retro, ¿eh? No te muevas de ahí. Y si querés mandar tu audio, hacer comentarios como el que hizo... ¿Quién es? Jorge. Jorge. Que están opinando. Cristian, que están opinando sobre Boca. ¿Quién quieren que sea el nuevo DT de Boca? Pueden opinar. A ver, ¿qué opinan? 11-6400-7047, arroba RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, vuelve la legendaria Coupé Fuego de Tito Besoni, de Tito Besoni, de los años 80, del corredor de TC 2000. Esto es gracias a una sinergia entre Sinteplas, que lo hizo posible, y los hermanos Medina. Creo que y lograron un trabajo de restauración impecable para que vuelva a rugir la Coupé Fuego de Tito Besone de los años 80. Gran quedó corredor, hermosa. Gran corredor Tito Besone, que salió varias veces campeón del TC 2000, y creo que de Turismo Carretera, no sé si llegó a salir campeón, pero del TC 2000 fue un gran animador de esa categoría durante muchos años junto a Juan María Traverso. Ayer la presentaron en Carlos Pegasini, en la planta de Sinteplas, ahí mostraron cómo quedó hermosa esta Coupé Fuego negra. Es sí, restaurada por Sinteplas y los hermanos Medina. Exactamente. Tito Besone, que tiene varios familiares también corriendo. Sí, en son de Las Flores. Claro, Las Flores, provincia de Buenos Aires. De Las Flores, no de Las Flores y Mitre. Sí, de Las Flores. De Las Flores, provincia de Buenos Aires. Mañana voy a andar por Las Flores. ¿Por Las Flores y Mitre? Por Las Flores. Ah, sí. Sí. ¿Qué vas a ir a hacer ahí? No importa, pero tengo que ir a Las Flores. Es que hay alfajores, ¿qué hay de ahí? Dulces. Hay guitarras. Dulces. Ah, sí, guitarras. Bueno. Así que le mandamos saludos a toda la gente de Las Flores que mañana va a estar. Hay guitarras criollas. Las Flores, provincia de Buenos Aires. ¿Con qué vamos? ¿Qué tenés del espectáculo? Tenemos, ya te digo. Hay mucho del espectáculo. Sí, hay mucho. Hay escándalos. Los que anunciaron una gira por el mundo son los Fabulosos Cadillacs, que van a estar presentándose en Londres, van a estar presentándose en París, en Estados Unidos. Sí, tienen muchísimas fechas. Una banda fechas legendaria, 40 años. Exactamente, van a hacer el festejo de sus 40 años. Recordemos que estuvieron en el Quilmes Rock, y fue furor, como siempre, la banda de Flavio y de Vicentico. La verdad que una de las bandas más emblemáticas de la República Argentina. Se van a estar presentando, como te dije, en Estados Unidos, en Londres, en París, pero cierran el 13 de diciembre en el Estadio de Ferro. Así que están las entradas a la venta, obviamente que puede que lleguen a poner una fecha más, ¿Por qué? Porque los Fabulosos son muy convocantes en la República Argentina y son una de las bandas, como te dije, más emblemáticas del rock argentino. Los Fabulosos con su formación original, ¿no? Que incluye a Vicentico. Y ahora incluye a los hijos. A Flavio, y bueno, a los hijos, sí. Exactamente, incluyeron a los Fernández Capello. Claro. O sea, el hijo de Flavio y uno de los hijos de Vicentico, ¿no? Claro. El que no está más ahí es que era parte antes, el Tirri. El Tirri, pero siempre es invitado, Es invitado. Igual el Tirri quedó como medio chiflado. Sí, sí, tiene sus mambos. El Tirri, que junto a Marcelo Tinelli estuvieron en la segunda noche de Dante, en Presidente. Fueron todos los que, sí, fueron muchos invitados. Los invitados que tuvo él en los programas que hizo en Los Ángeles. Exactamente. Moria Kazan, Pettinato. Todos fueron a verlo ahí. Patricia y Sosa. Se vienen, está preparando ya nuevos programas para el 13. En octubre. Para la última parte del año de La Divina Noche de Dante. Y hablando de Dante, que es amigo de Pergolini, vamos a decir que el que vuelve en junio a la televisión es Mario Pergolini. Así es. Va a ocupar el lugar de Jorge Lanata los domingos a la noche en el 13 con un programa periodístico que, no que va a tener como un sello distintivo de también de los Borenstein. Sí. Más que nada de Alejandro Borenstein. Sí. Y va a estar bueno, Él que dijo, yo recuerdo... Ojalá que volviera, a mí me gustaría que volvería a ese curso. Me encantaría, sería pero buenísimo. Bueno, se ve que no. Sería buenísimo porque tiene un montón para... No, ahora con la fauna, con toda la manga de político que hay ahora. Por eso tendría uno un montón, más impresentable que el otro. Tendría un montón de de contenido para, con, para los, hacer. Con los Santoro, con los Adorni. Tremendo el debate. Con toda la merza esa. Sí. Pero se harían un festín. Sí. Tremenda domada para mí de Adorni a todos los candidatos de pero izquierda. Pero yo creo que está por perder. Habría que ver, hay que ver. Yo creo que todas para las encuestas... Para mí que va a ganar... No sé, va a ganar porque se por la desunión de todo el PRO, por la desunión de Marra por un lado, Adorni por el otro. Eso va a alimentar a Santoro, que puede llegar a ser una muy buena elección, ¿no? Pero bueno, veremos. Hay que ir a los bifes y ese día igual se verá. Igual es capital, a nosotros no nos importa. No, a nosotros pero... nos tiene que importar la de provincia, que viene Genchi, que va a ser en octubre. Sí. Ahora capital, que gane el que tenga que ganar. Sí, y bueno, el peronismo está separado. La Reta no va a ganar. Ojo con eso la Reta, no va ojo a ganar con la Reta, ¿eh? Y los Pesato tampoco. Los Penato no. Los Penato, no. Los Pesato. No. Pero ojo con estas elecciones, ¿eh? Ojo. Porque pueden dar al próximo o encarar al próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que siempre es un actor importante en las elecciones nacionales, ¿eh? Recordemos que tuvimos un presidente. Podría volver Macri a la ciudad. Dos presidentes que fueron intendentes o jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora sí, llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Life is life. Bueno, arrancamos con The Cure, que hoy 30 de abril se cumplen 41 años del lanzamiento de The Top, que fue el 30 de abril de 1984, y vamos a escuchar este tema de Carter Pillar, que formaba parte del álbum The Top de The Cure, lanzado en el año 84, hace más de 40 años. Thank you.

hacer un buen papel. Emilia no, Romagna. Que no se vaya a inmolar. Recordemos que Franco Colapinto en 2023 gana una carrera sprint de Fórmula 2 con un sobrepaso increíble a Paul Aron, con un mejor auto, con todos sus condimentos, y gana en Emilia Romagna con una maniobra impresionante. Ganó en Fórmula 2, ganó en Fórmula 3 también, y ahora podría debutar en Fórmula 1 nuevamente con este equipo, con Alpine. Después ya sería la séptima fecha de la Fórmula 1. Se terminaría el contrato de Doohan de 6 carreras, donde me parece es bastante negativo el saldo. Un Colapinto que viene trabajando en el simulador. En el simulador, exactamente. Trabajó ya para Miami. De hecho, en las redes sociales Alpine lo muestra Franco. Salió un video bastante extenso de Franco trabajando en el simulador. Ahora es increíble el porcentaje de likes que tiene la publicación de Colapinto. Todas las publicaciones de Alpine tienen 5.000, 6.000 me gustas. Las de Colapinto tienen entre 100.000 y 120.000. O sea, es abrumador. Por parte de los seguidores, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la conducción de los monoplazas, pero sí tiene que ver. Los trolls. La gente que lo siga con Colapinto. Sí, hay trolls también. De todas maneras, yo creo tiene que. Tiene información. Nico tiene algo, tiene algún tipo de información. De todas maneras, yo creo que Colapinto no porque sea argentino, sino que es más corredor que Doohan. Son los trolls de Milei. Puede ser. Bueno, hoy se cumplen 80 años de. No, 40 años, perdón, del debut de este tema de Freddie Mercury, que lo sacó el 29 de abril del 85, el Día del Animal, para dedicárselo a sus gatitos. Se llama Mr. Bad Guy. Y él también se lo dedicó, se lo agradeció a Brian, Roger y John por no interferir, porque fue como un tema solista, ¿no? Aparte de Queen, y se lo dedicó a sus gatitos Mr. Bad Guy. Así que vamos a escucharlo, es del 29 de abril del 85. Chasing rainbows in the sky. It's my invitation. Let's all take a trip on my ecstasy. I'm Mr. Bad Guy. Yes, I'm everybody's Mr. Bad Guy. Can't you see I'm Mr. Mercury? I feel like the president of the USA. Mr. Bad Guy. Yes, I'm everybody's Mr. Bad Guy. Can't you see I'm Mr. Mercury? Oh, spread your wings and fly away with me. Destiny. Mr. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, hermosa recorrida de temas, este tema dedicado a los animales por parte de Freddie Mercury, sí, hermoso tema, ¿no? Del año 85. Sí. ¿Eh? Un ícono de la historia de la música, Freddie Mercury. ¿Qué más tenemos? Tenemos que... ¿Vas a ver algo de Wanda Nara? No, se estrenó... se va a estrenar... ¿Vas a hablar de Oscurita? El Eternauta. La obra de ciencia ficción que llegó a la pantalla... ¿Sabes quién es Oscurita? No sé qué es. La obra de ciencia ficción llegó a la pantalla con Ricardo Darín como protagonista, dirigida por Bruno Stagnaro y filmada en Buenos Aires. La Tormenta llegó, se llama la serie, desde este miércoles 30 de abril en Netflix. Va a estar en la pantalla. Hoy la, se estrenó. La esperada adaptación del Eternauta. ¿Es una miniserie? Claro, es la historieta más emblemática de la ciencia ficción argentina. Así que la serie ya está disponible completa para ver en la plataforma Hablada en Español y rodada en Buenos Aires. Antes hablaba mucho del Eternauta. Decían que Kirchner era el Eternauta. ¿Kirchner? Sí. ¿Por qué? No sé, pero en una época se decía. ¿Vos no te acordás de eso? Sí. No sé por qué, no leí el libro. No, es una obra de ciencia ficción. Pero lo, ¿un libro era es? Como que lo simbolizaban a él, como que era cuando murió. Ajá. Lo simbolizaban con esa historieta. El Eternauta. No sabía yo. Sí. Sí, siempre a los presidentes argentinos los relacionaron con las psicografías de Benjamín Parravicini. Claro. Creo que Kirchner también. Las profecías. Exacto. Algunos dicen profecías, psicografías. Los dibujos que hacía Parravicini, que eran así como Nostradamus. Como Nostradamus argentino. Vamos a escuchar ahora este tema que nos manda un oyente nuestro, un amigo nuestro de hace muchos años, Omi Medina, que él mismo lo presenta. Estamos descubriendo artistas, él no sale al aire, pero nos mandó un audio y nos manda el tema, que está muy bueno, espero que lo disfruten. Se llama Costuras Invisibles y vamos a escucharlo ahora en Frecuencia Retro. Hola, soy Omi Medina y a través de Frecuencia Show quiero compartir con ustedes mi creación, Costuras Invisibles. Un abrazo grande. Hay un hilo que nadie ve, que une el alma con la piel. Costuras firmes bajo la luz nos tejen fuerte. Desde el azul, la era líquida nos quiso borrar, diluir sueños sin dejar rastro al andar. Pero tejemos con manos fieles un mapa eterno que no se quiebre. Costuras invisibles nos abrazan en la trama que nadie desbarata. Tejidos somos en la vida eterna, sujeto sólido que nunca se quiebra. No soy de agua que huye al suelo, soy de fibra que resiste el fuego. Cada paso deja su marca, cada acción es cuerda que ata. Sé que el viento intenta desatarlo, pero el vínculo siempre está atando. Entretejemos todo lo vivo, con manos juntas forjamos caminos. Costuras invisibles nos abrazan en la trama que nadie desbarata. Sólido que nunca se quebrará. costuras invisibles nos abrazan en la trama que nadie desbarata. Tejidos somos en la vida eterna, sujeto sólido que nunca se quiebra. Frecuencia Retro. Bueno, muy bueno este tema, Costuras Invisibles. Gracias a Omi que nos mandó, que es oyente nuestro, amigo también de más de 40 años, así que un abrazo grande para él. Y vamos a continuar con el programa de hoy, con más info deportiva. Exactamente, porque esta noche, 21 horas, va a estar jugando el Inter de Miami, lo dijimos hace un rato, vas a poder ver el partido por Disney+. O si tenés la aplicación Magic. Que se pueden ver los partidos de el Inter de Miami. Podés, si pagás podés verlo. Exactamente, Disney más va a estar dando a Messi, que tiene una parada complicada, perdió contra el Vancouver Whitecaps o Whitecaps. Eso que tiene un equipazo el Inter, ¿no? Más o menos. Figuras, más o menos. Figuras rimbombantes. Suárez no se puede mover. ¿Pero qué no está dirigiendo ahora Mascherano? Sí, Mascherano. Mufascherano. Sí. 2-0 perdió en la ida en Canadá y ahora juegan en que lo había Miami. Dirigido. Ojo que Martino. Qué era, mufa, Martino lo dirigió. Martino lo dirigió. Y Martino también suena para Boca, Es uno de los que no, pero yo está te digo, en la lista. Son técnicos que no se van a dejar armar el está, equipo como. Lógicamente que suena lista y suenan nombres. Y Martino. Martino le dijo que no a Riquelme hace un tiempito y eso no cayó muy bien. Es más, después Martino. ¿Y por qué no hay posibilidad de que sea Palermo? No, cero chance. Y bueno, pero ¿por qué no? Ni Palermo, ni Tevez. Ni Palermo, ni Tevez. También. El mellizo no, porque ya están Vélez, pero bueno. Yo creo que mientras esté Riquelme, la gente idónea y coherente no va a agarrar Boca. Llama el Coco Basile. Claro, le llevas un whisky y te dirige Coco Basile. 6 temporadas. No, pero el Turco Mohamed sonó en algún momento para dirigir. También, sí. Mirá que el Turco Mohamed te hace ganar algo, pero después te hace ir a la B, Te lo digo por experiencia. No, eso pero, no pasa. No, Boca nunca va a ir a la B. A lo grande no diciendo. No digan nunca porque... No, el único que fue a la B... para arriba... La bandera. Nunca digan. El único que tiene la B corta que se transforma en B larga, River. Yo lo que creo es que y ya no le quedó que para arriba. Ahora River se escribe con B larga. No hay que escupir para arriba. Bueno, pues vos no sos de River. Yo soy independiente. Ah, bueno, entonces. No hay que escupir para arriba. Nosotros también decíamos, no, los grandes no descienden Boca y no es nos un mandaron equipo, de un está fulbar. Primero, ¿cómo va a ir a la P? No puede tener chances de en las copas que uno quiere. Todo lo que está uno en la cima. Uno quisiera que esté en la Sudamericana, la Libertadores, pero bueno. Todo lo que está en la cima en algún momento también baja. Pero algunos bajan con más fuerza. Como le pasó a River y a Independiente. Vos sos de Boca, Damián, también. ¿Qué opinás? Siempre somos mayoría, siempre. Igual, hoy creo que en esta semana fueron el hazme reír por parte de la parcialidad de River. Porque no, bueno, pero siempre pasa. Gallardo les quitó un técnico. Claro, ¿qué es eso? Sí, pero el favor que les tienen que hacer es que se vaya Riquelme. Lo que pasa es que nosotros felices de que esté Riquelme. Claro, lo aguantaban más a Gago ahí con la cabeza gacha, ya sin ganas de nada, entonces lo rajó ahora y listo, o sea, andate. Yo creo que... Ya Gago era como lo que no tenía más ganas de dirigir. Es muy beneficioso para todos los demás hinchas del fútbol argentino que Riquelme siga siendo el presidente. Para mí fue un error haberlo traído a Gago, pero bueno, ya está, lo trajo y... Fue una apuesta y salió mal. Claro. Pero todas las apuestas que hizo fueron malas. Sí, hasta ser. Ahora. Hasta ahora sí, puede ser. Salvo Russo, capaz. Pero lo echó a Russo. Y sí, Boca venía jugando. Echó mal. A Russo, a un campeón de Copa Libertadores. Chicos, o sea, ¿entendés lo que es Riquelme? Eso es Riquelme. Bueno, Angelici echó a Bianchi. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No importa, pero Angelici nunca jugó a la pelota en su vida. El resultado Riquelme manda. Siempre el resultado manda. Es así. No sé. Bueno, vamos a... ¿Qué tenemos pronóstico? ¿Vos tenés algo más del deporte para rematar? No, ya creo que agotamos todos los temas. De tenis automovilismo, no hay mucho para hablar. Tenis no hay, está última. Encima no hay argentino. Fórmula 1, el domingo 17 horas, desde Miami, en el callejero Miami, de Miami. Va a estar buenísimo. Muy bueno. Aparte está en horario lindo. Exactamente, por tercera vez va a correr. Estar ahí en Miami viendo eso. Exactamente, carrera. En un callejero en Miami, ¿eh? Sí, sí, sí. Con carrera sprint. Creo que es en Miami Dade. Exactamente. Domingo 17 horas la carrera principal. El sábado se corre a las 15, creo, la carrera de sprint. Así que va a estar muy lindo el fin de semana de Fórmula 1, que arranca el viernes a las 13:30 con la primera. Vamos práctica. A ver si sigue ganando McLaren o cómo le va a Ferrari. Yo creo que el favorito es McLaren. O que... ¿Qué pasa con Red Bull ahí, con su figura máxima? Sí. Que siempre asoma, pero bueno. Por lo pronto, en la provincia de Buenos Aires nos espera muy buen clima, así que disfruten del fin de semana largo los que no trabajan el viernes. Sí, porque ya creo que después el lunes por ahí empieza otra vez. Viernes, sábado y domingo, lindo. El lunes se comienza a nublar y el martes tenemos lluvia en provincia de Buenos Aires. Así es. Bueno, nos vamos yendo ya, ¿eh? Los vamos a dejar ahora. Nos quedaba un tema más, ¿no? De frecuencia retro. Ahí está sonando. Eurythmics, ¿no? Vamos con este tema y enseguida nos despedimos. Bueno, hay gente de Uruguay que está hablando que serán de River, por eso. River con B corta y no con B larga. Bueno, los de Uruguay, ¿qué opinen de Uruguay? Claro, ¿no? Tienen un River en Uruguay. Sí. Boston River, ¿no es? Sí. El cuarto álbum de Eurythmics cumple hoy 40 años, ¿eh? Y así lo estábamos escuchando. Una banda icónica del rock y del pop internacional con una voz increíble. ¿Cómo se llama la cantante desconocida? Annie Lennox. Increíble cantante, ¿eh? Después hizo solista, su etapa solista. Bueno, nos vamos yendo por el día de hoy. Gracias a ustedes que estuvieron del otro lado compartiendo nuestro programa del día de hoy. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Mati Mojoli. Gracias, Nico. Gracias, Gastón. Y a todos los que nos escuchan. La semana que viene ya vamos a saber quién es el nuevo Papa. Sí. Porque hay cónclave. Ya se va a saber. Sí, no, el nuevo técnico de Boca. ¿Quién es el nuevo técnico de Boca? Hay que ver si hay fumata. Fumata negra va a haber, quédate tranquilo. Por un lado va a haber fumata blanca y por el otro lado, no sé, fumata Ceneice. Sí. A ver quién será el nuevo DT de Boca, se tendrá que saber o no. Y ya va a estar definido también el campeonato y los cruces. No, el cónclave arranca el miércoles cuando volvemos nosotros. Ah, el 7, claro. 7. Así que ese día vamos a estar de cónclave. Vamos, capaz que se sepa el otro día. Acá tenemos que traer algo para simbolizar la fumata. ¿Eh? Algún palo santo, algo. Algún palo santo. Vamos a llamarlo a Mazuco. Claro. Mazuco está desaparecido en acción. No está tan desaparecido. Bueno, gracias a Gastón. Gracias a vos, Nico, a Damián, a Mati, a toda la gente del otro lado que siempre. La semana que viene le vamos a invitar a Mazuco que venga a hacer la fumata. Que venga a hacer en vivo. Caracterizado de Cardenal. Vamos a mandar este audio